Salimos a la pista, ahora estoy saliendo con modelo de revista. Tengo perfumado con el conjunto de la pipa. Fino y elegante, billetes se multiplican. Mami santa, te ves rica. Cuando la toco ella gotea, si no la llamo ella me testea. Sube foto al Insta para que la vea. Bandida con el alma de guerrera. Y nos matamos. Mami, en mi cama quiero tenerte sin ropa. Cuando nos un pistolao, bien fumado, los ojos colorados. Me tomo un par de tragos, estamos haciendo estrago. Coronado y mambiado, disfrutando mi estadía en el hotel de vida que estoy hospedado. Tesoro entre sus piernas, rosita como el Tusi. Creo que me tiene flechado como una Uzi. Como si supiera, te lo voy a hacer como si te conociera. Me pide que la tique con ella, abuse. Salimos a la pista, ahora estoy saliendo con modelo de revista. Tengo perfumado con el conjunto de la pipa. Fino y elegante, billetes se multiplican. Mami santa, te ves rica. Ahora estoy saliendo con modelo de revista. Tengo perfumado con el conjunto de la pipa. Fino y elegante, billetes se multiplican. Mami santa. Si salimos a la noche, Don Periando con mi combo y Gunter. En Mercedes en el cuello están brillando. Las chains en Lonce están consumiendo. Blueberry. The King the Night, bebecita ando high. Los insectos mato con el spray. Con los ojitos bien chili. Tengo atrás un par de milipili. Como la cuelgo ahora me dicen Willy. Quiero verla arriba mío con un body. Hagamos el amor escuchando Tori. No sé si tiene novio pero yo tengo la 40. Conjunto de Night, equipo la policía. Ando endemoniado como Yori. Salimos a la pista, ahora estoy saliendo con modelo de revista. Tengo perfumado con el conjunto de la pipa. Fino y elegante, billetes se multiplican. Mami santa, te ves rica. Ahora estoy saliendo con modelo de revista. Tengo perfumado con el conjunto de la pipa. Fino y elegante, billetes se multiplican. Mami